esquina, después el barrio, Europa. Yo conozco a este sujeto y él dice que esto no es cuento, que gasta mil en dinero, que con su jefa es un trueno y al cuco le mete miedo. ¡Uy! El zambulle para arriba es maniquí de vitrina y en el béisbol fue el primero y fue cowboy de los buenos. Palmira, Coronado.